Para entender el hasta aquí de hoy, nada mejor que esta imagen que refleja lo que vamos a decir en estos momentos. Y conste que lo que vamos a decir en estos momentos ya no es novedad. El PRI se come su propia cola. ¿Qué significa eso? Pues ahora sí que el burro hablando de orejas o candil de la calle y bueno, ya sabes todo lo que existe. El PRI hablando de corrupción, no lo puedo creer. ¿De qué PRI hablamos? De todo el PRI. Vamos a empezar con uno de sus dirigentes. Aquí lo tenemos, el señor Arturo Zamora. ¡Ja! ¡Ja! Que por cierto, sería bueno que aclarara qué pasó con los terrenitos estos que adjudicó quién sabe cómo, en la época de Colomos, que ahorita en Guadalajara, en Zapopan, particularmente donde fue presidente municipal, tenemos serias dudas. Vean lo que escribió. Hay indicios de que en la campaña de Morena en el Estado de México oculta el uso de recursos. Lo dice el PRI. Lo dice el PRI. Posiblemente de procedencia ilícita. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es posible? Señores, eso lo está diciendo el PRI, el que compra votos en el Estado de México, el que reparte tarjetas, el que mapachea. ¿Quieren otro ejemplo? Aquí, nuestro H, Enrique Ochoa, reza para que el PRI... Bueno, este Enrique Ochoa, dirigente del PRI, es verdaderamente un ejemplo clásico. Empezando por su liquidación, empezando por sus cochecitos, empezando por sus taxis y empezando por su declaración 3 de 3, el señor se pone a hablar de la corrupción de otro partido. El dirigente principal del PRI también se muerde la cola. Ahí está el dirigente del PRI y ahí está el líder de la CNOP del PRI. La galería del PRI es tan amplia que desgraciadamente no tenemos más que unos cuantos minutos en este segmento del Hasta Aquí que se transmite en vivo a través de 8 TV y son las 8:39 de la mañana de este 19 de mayo. Aquí está la lista de todos estos corruptos, la lista de los corruptos del PRI que al PRI se le olvidan. ¿Quién te gusta? ¿Duarte Mayor? ¿Duarte Menor? ¿Moreira? Aquí está la galería del terror. Y estos son tan solo unos cuantos porque gobernaron y porque son del PRI. Y el PRI los ha protegido, protege todas sus raterías. No solamente los dirigentes, sino los diputados del PRI aplazaron el tema de Moreira. En el caso de Borges, aplazan todo lo que tenga que ver con Borges. Hace poco les contamos la historia de alguien del PRI que adjudicó en Pemex 600 millones de pesos y los diputados del PRI perdonaron esa adjudicación directa de casi 600 millones de pesos en Pemex. El PRI hablando de corrupción cuando tienen a la rata mayor. El PRI hablando de cómo deben de gobernar los otros partidos cuando el PRI hemos chupado y mamado del PRI toda la corrupción y la impunidad. Y es todo el PRI. Voy a poner de ejemplo también el PRI Jalisco. El PRI Jalisco, sí, el de ahorita. El PRI Jalisco de ahorita está quejándose ampliamente de que los del no sé qué partido hicieron no sé qué contratación y buscaron esto y buscaron lo otro y no sé qué y me voy a hacer una denuncia y me voy a hacer. Señores del PRI Jalisco, les voy a poner en su galería nada más dos personajes. Este y el otro. Vamos a empezar con este. Ramiro Hernández. ¿Quieren hablar de corrupción? ¿Quieren hablar de adjudicaciones directas? 90% de las obras que se dieron en Guadalajara fueron por adjudicación directa. ¿Quieren hablar de el rata mayor del PRI en Jalisco? El representante principal, Héctor Robles, que además trabaja con Arturo Zamora. Este es una rata mayor que se come su propia cola. el presidente municipal de Zapopan, que dejó a Zapopan tirado, y el PRI de Jalisco hablando de los corruptos. Les voy a explicar cómo está este asunto, porque no está muy claro. La fuente es la Auditoría Superior de la Federación. No es un videíto que me filtraron por ahí, no es un periódico, no es un programa de televisión, es la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a ver esta tablita para que se den cuenta cómo es esto de los gobiernos. Si podemos poner atención, pónganla por favor, esta tablita de la Auditoría Superior de la Federación son los montos observados en 2015. Dice ahí, observaciones pendientes de solventar desde el 2011, lidera Veracruz. Estos 27 mil millones de pesos nadie sabe dónde están, y son del 2011. Michoacán, casi 22 mil millones, segundo lugar. Tercer lugar, el Estado de México del PRI, casi 15 mil millones. Y Jalisco, 16 mil millones. Desde el 2011, esto es desde la época de Emilio González. Si sigues esta línea verde, amarilla o de qué color sea, llegas a esta cifra, 17.567 millones de pesos. Esto lo dice, ojo, esto lo dice la Auditoría Superior de la Federación, y aquí dice monto observado, cuenta pública 2015. No quiere decir que ese dinero se lo hayan robado, no quiere decir que ese dinero se lo hayan clavado. Simplemente quiere decir que no han comprobado ese dinero. Ojo, estamos hablando desde el 2011, desde la época de los malditos panamericanos de Emilio González, que por cierto era del PAN, para que vean que no solamente del PRI. Son 17 mil millones de pesos, no es cualquier cosa. Todos los estados, si vemos toda la lista, todos los estados deben dinero. Deben. Imagínate que tú en tu empresa le dices a tu jefe, voy a comprar esta hoja, quiero comprar esta hoja, ¿cuánto? 100 pesos, ok. Y pasan 6 años, oye, ¿qué pasó con el comprobante de las hojas? Ah, es que todavía no lo entrego. ¿Qué te pasaría en tu empresa? Te correrían, ¿verdad? Pues lo mismo hay que hacer con este tipo de gobiernos. El PRI Jalisco, en lugar de estar, quién sabe qué está inventando, debería de irse con Emilio González, al cual le debemos todavía muchas tropelías. Y Emilio González es del PAN, o era del PAN. Todos son iguales. Esto es el México de hoy. Partidos que se están mordiendo su propia cola. El día que el PRI ataque a los priistas corruptos como los Duarte y como todos los demás, y como esta lista, este dinero tú lo pagaste, y conste que todo este dinero nada más es dinero de la Federación. Falta el dinero estatal y falta el dinero municipal. Son cuentas que no se han aclarado, y la gran mayoría de estos estados son del PRI. Sí, también hay del PAN y de otros partidos, pero la gran mayoría, es decir, dinero que tú gastaste con tu trabajo y que los gobiernos no han sabido solventar. Yo ya estoy hasta aquí de la corrupción, ya estoy hasta aquí de esta clase de gobernantes, ya estoy hasta aquí que nos dicten leyes morales, cuando ellos mismos, hoy es el PRI, mañana será otro partido, que te estaré contando que cómo se muerden la cola y nos muerden nuestra propia cola. Ya estoy hasta aquí de tanta rata. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.